mañana me iré a cualquier lugar y no miraré lo que quedó atrás. Tienes que saber que fui muy feliz. Recuerdo aquello que fue hermoso y puro, pero no alcanzó. Mañana partiré, muy lejos yo me iré y ya no volveré. Mañana me iré. Recuerdo aquello que fue hermoso y puro, pero no alcanzó. Mañana partiré, muy lejos yo me iré y ya no volveré. Mañana partiré, muy lejos yo me iré y ya no volveré.